En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Hola a todos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. La semana pasada inauguramos programa y hemos recibido muchas muestras de cariño. Tan solo queríamos agradecerles que estén ahí al otro lado. Esperamos que cada día seamos muchos más los que componemos esta fantástica familia de Ágora. De todo corazón, muchas gracias. Les invitamos a que entren en nuestra particular plaza radiofónica y escuchen los interesantes contenidos que hemos preparado para los siguientes minutos. Viajaremos hasta la antigüedad para ver los juegos y pasatiempos de culturas como la egipcia, griega o romana, entre otras. Les explicaremos cómo jugar tal y como lo hacían ellos. Además, tendrán la oportunidad de llevarse un libro que sortearemos entre todos los correos que nos envíen. Por otro lado, viajaremos hasta Elche. Allí están de celebración y los iberos son el eje central de las actividades que se están llevando a cabo. Otras secciones, como la historia en imágenes, nos llevará a conocer un importante cuadro en el que aparece Isabel la Católica. También podrán escuchar las principales noticias acaecidas en torno a la historia y, si nos resta tiempo, listaremos algunas efemérides históricas. Por cierto, la semana pasada, durante los agradecimientos a todo el equipo, no nombramos a alguien que nos ha hecho un logotipo precioso, nos ha hecho una bonita crátera griega con las letras en mosaico. Ya nos han dicho muchos de ustedes que les gusta el logotipo, así que mi más sincero agradecimiento a la persona que lo ha diseñado, Begoña Iniesta. Muchas gracias. El otro día, con los nervios del estreno, se nos pasó. Gracias y felicidades. Recuerden que nos pueden visitar en internet www.agorahistoria.com. También estamos en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, y nuestro Twitter, @agorahistoria. Para cualquier duda o sugerencia nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com. A este mismo correo nos tienen que escribir poniéndonos su nombre y su dirección si quieren conseguir el libro del que les vamos a hablar a continuación. En la producción, Jorge Roldán, y en los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Mándenos sus propuestas a contacto@agorahistoria.com. Continuamos en Ágora. Normalmente, cuando uno se refiere a la historia, por lo general, pues nos viene a la mente guerras, conflictos, reyes, emperadores, traiciones. Pero estas gentes también tuvieron una vida cotidiana y les gustaba pasar buenos ratos de ocio, jugando, sobre todo a los romanos, que eran muy ociosos. Y ya no hablamos de grandes espectáculos como juegos deportivos griegos o juegos gladiatorios, sino simples juegos de mesa para disfrutar de ellos en la intimidad, o a lo mejor no tanto en la intimidad, ahora lo veremos. Juegos y pasatiempos de la antigüedad, un libro recientemente editado por la editorial Glifos. Los autores se los presentamos a continuación porque están aquí con nosotros. En primer lugar, Carlos Fernández, ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en geometría, matemáticas y agrimensura antigua. Es miembro de la Asociación Cultural Hispania Romana y además viene prácticamente vestido con un polo que lo identifica. Buenas noches y bienvenido a Ágora. Buenas noches, David, ¿qué tal? ¿Qué polo llevas? Explícanos. Bueno, es un polo asociativo, digamos, es nuestra marca. La Asociación Hispania Romana está formada por más de 80 miembros apasionados del mundo romano y recreacionistas. Uh-huh. Y bueno, pues intentamos, dentro de nuestros objetivos, pues divulgar la cultura romana y cómo vivían aquellos hombres. Antes de nada, acabo de decir que eres experto en agrimensura. Seguro que muchos oyentes se están preguntando qué es, explícanos. Bueno, la agrimensura, como su nombre indica, es la medición de la tierra. Entonces, es muy, muy interesante pues conocer la ingeniería romana, que es lo que nos ha quedado después de tantos siglos. Pues estamos todavía manteniendo nuestros puentes, nuestros acueductos, todo lo que construimos en el siglo I. Lo que nos dejan mantener, ¿no? Lo que nos dejan mantener en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues la agrimensura, en definitiva, son aquellos ingenieros, la palabra ingeniero es mucho más moderna, ¿no? Pero se llamaban agrimensores, gromatisis, decempedator, que construyeron todas esas calzadas, construyeron esas ciudades, construyeron esos acueductos, esas cloacas, esos uh-huh. puentes. Bueno, también tenemos a otro invitado, el autor Javier Rodríguez Rodríguez, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cantabria y gran aficionado también a la astronomía. Javier, bienvenido a Agora, creo que desde Galicia, ¿no? Buenas noches, bien hallado. Desde Cantabria. Desde Cantabria, perdón. Disfrutando aquí de un veranito un poquito más fresco. Muy bien, antes de entrar en materia, Carlos, que tenemos aquí con nosotros en el estudio, acabas de terminar una preciosa aventura. Hablábamos off the record y nos enseñabas esos estigmas. Los daños colaterales. Que tienes en los pies, ¿no? Los daños colaterales. A pesar de estar acostumbrado, una travesía bastante larga, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido bastante duro. He estado haciendo la Vía La Plata y empecé en Sevilla el 30 de junio. Y he acabado en Astorga, en Astúrica Augusta, el día 24. O sea, han sido 25 días haciendo, como te digo, más de 400 millas romanas y midiéndome con los millarios. O sea, iba por todo lo que era calzada romana y a pie. Pues, y aparte que en el mes de julio pues ha hecho tanto calor que la verdad es que lo he sufrido bastante. Pero vamos, no soy nada excepcional que no hicieran aquellos legionarios de Augusto que recorrían normalmente pues 30 kilómetros con 30 kilos de peso. Esto suena muy bonito, ¿no? Decir que has hecho la ruta, pero ¿está perfectamente indicado o tiene su complicación? Bueno, pues es que no está tan transitado como lo que se llama el camino francés hacia Santiago, y entonces sí que ha habido momentos en que me he perdido. No hay zonas que son... El mayor problema que hay en la Vía de la Plata es que entre etapas no hay pueblos entre medias. Entonces sí que ha sido... Esa experiencia ha sido bastante dura, porque yo ya lo traía planificado, pero no vale nada, para nada la planificación. O sea, desde el primer día ya se te cambia. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos también con el otro autor. Queríamos comentar pues este viaje, porque además te ha servido para buscar juegos y enseñar a la gente juegos, ¿no? De los que aparecen en el libro. Así es. Dentro de mis kilos de mochila, pues iba mi traje de romano, mis tabas y mis dados. ¿Ibas vestido de romano? Cuando llegaba a los sitios sí que uh-huh. me colocaba, digamos, mi traje recreacionista y explicaba pues lo que me iba encontrando de ruinas romanas. Y llevaba, ya te digo, mis dados y mis tabas para echar las tabas, para que la gente conociera los juegos. Y luego, aparte, pues todos los juegos que me he ido encontrando en las piedras, que luego, si quieres, lo comentamos. Uh-huh. Javier, ¿qué fuentes habéis utilizado ya para meternos de lleno con el libro, para recopilar esta información acerca de estos primeros juegos y pasatiempos? Bueno, es un poquito complicado porque muchos de los juegos que conocemos de época suelen ser medievales. Entonces ahí está el problema, el distinguir qué juegos son de cierta época, cuáles son más antiguos. Pero fundamentalmente, pues sobre todo en Grecia y Roma sí que hay fuentes escritas, algún poeta que hace alusión a algún juego, algún chascarrillo de la vida de Augusto, por ejemplo, cuenta cómo jugaban los dados. Ahí sí, pero solo tenemos nada, unas pocas frases, y tenemos que ir tirando del hilo buscando pues algunas copas griegas, por ejemplo, con chavales jugando al aro o a la peonza, con lo cual ya conocemos qué tipo de juegos hacían. Y fundamentalmente, para juegos muy antiguos, pues hemos tenido que tirar de las fuentes arqueológicas, pinturas en tumbas egipcias o tableros encontrados en tumbas en Mesopotamia, pues básicamente no tenemos más información aparte de bueno, ya la teoría de para qué servían estos tableros tan extraños. Podrían ser objetos de astrología, de adivinación, pero bueno, finalmente parecen que encaja mejor con un simple pasatiempo. Nos comentabas dónde habéis encontrado los este tipo de juegos, dónde se han encontrado a nivel arqueológico, pero ¿cómo ha sido posible descifrar las instrucciones? Me imagino que en algunos sí que hay algún tipo de texto jeroglífico, pero en otros habrá costado lo suyo, ¿no? Vamos a ver, muchos de los juegos que nos han llegado son piezas arqueológicas, evidentemente. ¿Y de dónde vienen esas piezas arqueológicas? De las tumbas de reales. Por ejemplo, los juegos egipcios sí que tenemos instrucciones dentro de las propias tumbas, y en lo babilónico se encontró, por ejemplo, en el juego real de Ur del año 2500 a.C., se encontró una tablilla dentro de 3.000 tablillas de arcilla, que eran además contabilidad de almacenes y tal, y aparecieron las instrucciones de este juego de carreras de Ur, que es uno de los más antiguos, ¿no? Afortunadamente, muchos de esos de esas tablillas, pues bueno, las hemos podido datar. Y también hay que tener en cuenta que los juegos tampoco variaban mucho. El Sennel se ha estado jugando durante casi 2.000 y pico, casi 3.000 años en Egipto. Variantes del juego de la Trunculi romano pues han dado lugar a juegos en norte de Europa o variantes en norte de África, que es así que conocemos, todavía existen, todavía se juegan, con lo cual podemos, entre digamos, la forma general del tablero y comparando con los juegos que se juegan actualmente en Sudán, en Persia, en la India, en el norte de Europa, en cualquier lugar del mundo, sí que podemos reconstruir ciertas jugadas, cómo se hacían, cuántos dados se tiraban, que eso también tiene su importancia. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea, aunque hay que reconstruir muchas partes del juego. Incluso hay juegos que solo conocemos los elementos de juego y no sabemos el mecanismo interno del juego. Pero en el fondo sí que podemos hacernos una idea de qué iba el juego aproximadamente. Uh-huh. Yo tenía un profesor que me daba guión cinematográfico y nos decía que no intentásemos inventar ninguna historia nueva, porque ya las habían inventado todas los griegos, únicamente que podríamos innovar a la hora de cómo contar la historia, ¿no? En este caso, yo veo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que tenemos videoconsolas, juegos en 3D, sonidos espectaculares, efectos, pero el mérito es de los antiguos. Nosotros únicamente, digamos que hemos desarrollado un poco la idea primigenia, pero seguimos realmente jugando a lo que ellos inventaron, ¿no? Vamos a ver, casi me estás preguntando por el origen del juego. Sí. ¿No? El origen del juego es tan antiguo como la civilización, ¿no? Como el hombre. Desde que nacemos ya estamos jugando. Al principio jugamos solos, nos miramos las manos, jugamos con objetos. Luego necesitamos socializarnos, que eso es lo más importante del juego, ¿no? Socializarse. Entonces necesitamos otras personas para jugar. Y es cuando, pues a corta edad, empezamos ya a empezar a tener esos conceptos de ganar o perder. Esos conceptos, vamos creciendo, esos conceptos de apostar. Uh-huh. ¿No? Los romanos, mira, fíjate, el paso de la edad de la niñez a la edad adulta, ¿sí? En los romanos, era a los 12 años, y se decía que era cuando dejaban las nueces. Las nueces era un juego que se ponían unas nueces en forma de pirámide y se tiraba desde lejos otra nuez, y el que derrumbaba la pirámide se llevaba las otras nueces, ¿no? Entonces, sí. Ellos decían que cuando dejaban las nueces ya eras adulto, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos apostando, somos niños todavía. Pero ya cuando entra el dinero, que es el que pervierte esto del juego, es cuando ya podemos considerar lo que nosotros tenemos como entendemos como juego, uh-huh. No como pasatiempo, ¿no? Es muy importante pensar que cuando uno juega, sociabiliza, ¿eh? En esta época actual, que no, evidentemente no vamos a olvidar las nuevas tecnologías, me da mucha pena ver a chavales que están todo el rato enganchados con un iPad o sí. Con una tablet y no saben jugar a unas damas o a un parchís. Uh-huh. Un poco ese es el origen del libro también, ¿no? Yo tengo hijos y están todo el día enganchados a las, bueno, no voy a decir marcas, ¿no? A las Plays y las tal. Entonces, volver un poquito a la partidita de los abuelos. Pues imagínate 3.000 años antes, cuando esta gente acababa de luchar o estaban en los campamentos y tal, ¿en qué ocupaban su tiempo libre? Pues en este tipo de juegos en los que muchas veces intervenía el dinero. Mira, hay una cosa muy interesante, porque en el siglo II antes de Cristo aparece ya la primera en Roma, la Lex Alearia. Significaba que no se podía apostar, ya que uh-huh. En Roma había cada día había 4 asesinatos por deuda de juego. el emperador pues prohíbe las apuestas, y entonces, que no digo que no se estuviera haciendo luego las tabernae detrás, ¿no? Por supuesto. Pero sí que de cara a la sociedad solamente ya vamos a ver juegos de estrategia, ¿no? O sea, un juego de damas, o sea, un juego tres en raya, un Ternilapilli, uh-huh. en el que no entran los dados ni las tabas, o sea, no hay unas puntuaciones, es un juego de estrategia. Pero también se apostaba, ¿no? Bueno, antes me comentabas un tema muy importante que es la, de alguna forma, la ludopatía, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Roma hubo un momento que llegó a ser una sociedad tan ociosa que tenía casi más días de celebración que días de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene la ludopatía en Roma? Los romanos eran unos ludópatas terribles, ¿no? Todo lo que tenemos escrito siempre es a nivel de emperadores, pero es que te voy a poner el ejemplo de que los mayores ludópatas eran los emperadores. Claudio, por ejemplo, modifica sus carretas para viajar, para que dentro de las carretas vayan tableros de juego. Él era un enamorado del Félix, uh-huh. ¿no? Nerón, por ejemplo, en cada tirada de dados se jugaba 400 sestercios. Piensa, para tu factor de escala, que un legionario que encima tenía que luchar durante un año ganaba 900 sestercios. O sea, y Nerón, cada tirada que hacía de dados se jugaba 400 sestercios. Y es más, Nerón tenía gente dentro de palacio que le trucaba los dados y aún así perdía. Augusto, por ejemplo, se vanagloria de que se gasta 20.000 sestercios todos los días en juego, porque uh-huh. se dice que se deja perder. Ahí todos los emperadores jugaban muchísimo, pero bueno, el pueblo llano en cualquier momento, esperando un tema administrativo en unas escaleras o tal, rápidamente con una piedra rasgaban, hacían un tres en raya y se ponían a jugar con sus fichas. Ahora entramos en materia. Vosotros el libro lo habéis dividido en cuatro partes bien diferenciadas, tipos de juego. Uno de ellos son los alea ludi, juegos de azar. ¿De dónde viene la palabra? Alea es una palabra, bueno, los juegos de azar, es la palabra azar proviene del árabe, a través de España principalmente, bueno, eran juegos de dados o de tirar las suertes, pues eran muy popular en la época, en el siglo VIII, IX, o sea, en la época de expansión de los musulmanes. Sin embargo, alea es una palabra latina que significa lanzar, o sea, la frase famosa de César cruzando el Rubicón, alea iacta est, pues la suerte está echada, se traduciría como los dados han sido tirados o ya no hay nada que hacer, la suerte ya está rodando los dados, pues que sea lo que digan ellos. Alea significa eso, suerte, el hecho de predecir la fortuna, bueno, el hecho de la puntuación que saquen los dados es impredecible, pero siempre hay ese factor de azar. Y los romanos no crearon unas leyes de combinación, no sabían lo que es nosotros ahora conocemos como teoría de juegos, no lo conocían matemáticamente o científicamente, pero sí que sabían todos los trucos del azar. En ese sentido lo aplicaban a sus juegos y también ellos lo aprendieron de los griegos, no fueron, prácticamente no inventaron ningún juego salvo el de juego de tábula, el duodecim scripta, que es lo que es ahora nuestro backgammon. Pues es el único juego totalmente romano que conocemos. Fíjate, David, que muchas de las palabras que utilizamos ahora para juego vienen de expresiones latinas, ¿no? Uh-huh. La palabra lotería viene de lote. Lote era lo que se daba a los legionarios de tierras. O sea, cuando eran veteranos, ¿sí? Se sorteaba. Sortis, ya viene el sorteo. Alea, aleatorio. O sea, todas las palabras que ahora utilizamos para juego pues vienen de expresiones latinas. Es que todo está en el pasado. Está todo inventado. Bueno, estamos hablando con los autores de Juegos y Pasatiempos, Javier Rodríguez y Carlos Fernández. Vamos a hacer una pausa de unos pocos segundos y enseguida estamos de vuelta. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Explora la historia con nosotros. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora. Ya lo saben, estamos con los autores de Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad, Javier Rodríguez y Carlos Fernández, de la editorial Glifos. Yo, leyendo el libro, me he encontrado con un dato muy curioso, y es algo que decía Ovidio, que en su arte de amar, que había que dejar ganar a las damas. ¿Jugaban hombres y mujeres a los dados? Sí, sin duda. Todo el pueblo, vamos, no... El ocio es una aspiración que tenemos todos, y sí que había clases ociosas, pero desde luego el pueblo no se privaba de nada. Y resulta curioso porque en ese libro, que tiene casi 2100 años de antigüedad, sigue siendo moderno, y en ese sentido, pues Ovidio también, entre las armas que recomendaba a los muchachos que usaran para ligar, pues estaba el juego, el engatusar a la amada. Jugando con ella, pues para pasar más tiempo y también dejándola ganar, como dándole esa satisfacción para que ella, si quisiera seguir jugando otra partida otro día, o en fin, dando pie a la revancha en un futuro. O sea que son armas absolutamente modernas. Y hay una cosa que es de lo más curioso, ¿no? Leyendo el libro, listos y avispados los ha habido siempre, en todas las épocas. En Roma ya utilizaban un cubilete, que si no me equivoco es el Fritilus. Que estaba trucado. ¿Cómo era y cómo funcionaba? Sí, vamos a ver. Evidentemente, pues como el juego requiere también la trampa. Uh-huh. O sea, la trampa va unida al juego, ¿no? Entonces había verdaderos tíos que con su movimiento de muñecas habían incluso, ya te he dicho que antes, que los dados estaban casi trucados, ¿no? Se uh-huh. rebajaba una de las esquinas y pues por medio de una media aritmética, digamos, pues sabía que ese dado pues se tiraba más, salía más el 5 o el 4, ¿no? Entonces, para evitar esas peleas dentro de las tabernas, se crea lo que era la turrícula, ¿eh? Una torre en el cual tú lanzas el dado por arriba y mediante unas rampas va rebotando en varios sitios, y ya evidentemente depende un poco del peso, del azar y tal, y ya era mucho uh-huh. más azar, ¿no? Eso es curioso, pero esas torres de dados, yo ahora las he visto últimamente usadas para juegos de rol, y resulta que esas torres tienen 2.500 años de antigüedad, alguna de ellas, pues sí, en torno a entre 1000 y pico años, o sea que no es nada moderno, incluso los dados cúbicos o los dados poligonales de 20 caras o así, esos son invento egipcio del siglo III antes de Cristo, con lo cual, es verdad, no hay casi nada por descubrir. Luego, dentro de un bloque de juegos también nos encontramos con los Ternilapillo, las famosas tres piedras, algo muy popular en Roma, al igual que resulta muy, muy popular en nuestros días, un juego prácticamente similar a las tres en raya. Yo recuerdo jugar en el colegio con un simple papel y un bolígrafo a las tres en raya. Ahora las nuevas tecnologías han cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Cuál es la historia de este juego, de las tres en raya? Porque tenían tableros... grabados en la piedra, ¿no? Sí, es lo que nosotros llamamos los juegos rasgados, ¿no? Uh-huh. Ya te digo que la ludopatía les llega en que hay que esperar un proceso, están esperando en unas escaleras y como no les atienden, pues rápidamente con una piedra arañan la escalera y se genera ahí un tablero, un Ternilapilli o un Alquerque de 9, Alquerque de 12 o incluso un molino, y eso me lo he ido encontrando además a lo largo de la Vía de la Plata, pues en losas de calzadas, en piedras, luego en la reutilización que hace cuando cae el Imperio Romano, pues los visigodos cogen esas piedras y luego las colocan en iglesias. Es muy curioso que en una de las iglesias de Astorga encontrarse un juego en la fachada de la iglesia, porque se había uh-huh. reutilizado esa piedra, ¿no? Y además es que lo que sí que va a diferenciar un poco de lo que nos vamos a encontrar en las ciudades, de los campamentos romanos, ¿sí? es que en los campamentos romanos sí que encontramos ya tableros. Encontramos tableros y fichas. Uh-huh. Por ejemplo, en Petabonium, en Zamora, hay encontrado más de 10 latrúnculi, que es otro juego también muy parecido de damas. Y todas sus fichas. O sea, sabemos que los propios legionarios llevaban sus tableros para jugar con sus contubernios. Uh-huh. Bueno, hay otro de los apartados donde habláis de Tabula Lusoria, son juegos de estrategia y azar. Bueno, ¿de qué tipo de juegos estamos hablando? ¿Dónde encontramos su origen? Porque además comentáis que tiene un trasfondo religioso ese tipo de juegos, ¿no? Sí, los juegos más habituales, pues se jugaban nada, pues rasgando en la piedra o haciendo en la arena unas líneas o cavando unos agujeros y jugando con piedrecitas, conchas, con cualquier cosa que se tuviera a mano. Los juegos de estrategia ya son juegos más complicados, son juegos, ¿cómo diría yo?, modernos en el sentido de que son abstractos, que requieren unas reglas inventadas que no se basan en nada natural y han salido de la imaginación de una persona. Esos son quizá los, no los juegos más antiguos, pero sí que son antiquísimos. El primero sería el Jau, un juego, al Jau conocemos la versión egipcia, y se estima que nació hacia el 2600, 2800 antes de Cristo. Es curioso, es una serie de casillas, como si fuera un tablero de ajedrez, con 20 casillas, curiosamente, y se juega con entre 5 y 7 fichas y con dados. Eso sí que lo conocemos. El que parece ser el más antiguo de los juegos de mesa practicados en Egipto, el juego de la serpiente, no contamos con ninguno completo, sino que se ha reconstruido a partir de fragmentos, y además que se trata de algo único, puesto que eran más de dos jugadores los que participaban, y eso no era habitual, ¿no? Sí, es curioso porque es el único juego que de la antigüedad que conocemos que jugaban más de dos personas, en general pues un tres en raya o unas damas, o la de Trunculi o el Calculi romano, siempre era uno contra uno. Aquí se podían jugar, hemos encontrado fichas de colores. Lo curioso de este juego es la forma que tiene, en forma de serpiente enroscada, y en el cuerpo de la serpiente está dividido en casillas, entre 20 y hasta alguno 100 casillas o más. Pero también resulta una cosa muy curiosa, que este juego desapareció. Se calcula que nació hacia el 3000 antes de Cristo y aproximadamente justo en la caída del Imperio Antiguo, en la transición al Imperio Nuevo, desapareció absolutamente y fue reemplazado por el Senet o Perros y Chacales, otros juegos egipcios. Pero creemos que por alguna razón hubo una prohibición religiosa que eliminó este juego y solo se ha conservado en el sur de Egipto, en Nubia, en los pastores del Sudán, una variante muy parecida que creemos que es lo más parecido al juego original del Senet. Uh-huh. De Imhen. Bueno, hasta ahora hemos hablado de juegos de adultos, pero también estaban los Paidea Ludi, juegos infantiles. En primer lugar, yo quería preguntaros, ¿tenemos documentos que nos hablen de los periodos vacacionales de los niños en Roma? Ah, sí, hay textos. Los poetas latinos nos contaban muchas anécdotas de su vida o de la vida de los demás, de los emperadores, pero también Marcial, por ejemplo, nos habla de lo cuánto se aburría él en la escuela, de cómo le gustaba perder el tiempo jugando a las nueces o con unas tabas. Entonces, sí, tenemos pues casi una semblanza de cómo era la vida urbana, no solo en Roma, algún atisbo ahí también en Grecia y Egipto. ¿Y qué artilugios tenían los niños para jugar? Pues uno más importante era bañarse en el río. Bañarse en el río, ¿no? Vaya por Dios. Tenemos imágenes de aros, o sea, el aro típico de ir corriendo por la calle, ¿no? Uh-huh. Había a los ratones se les ataba con una cuerda y se llevaba por ahí, o sea, se eran crueles también. Sí. No, lo mismo que ahora tenemos mascotas de gatos o perros, ellos tenían mascotas, pues pequeñas cabritillas, ocas, gansos, pollos, en fin, pequeños animalitos que a nosotros nos parecen raros, pero sí, jugaban con casi cualquier cosa. Y hay un conchas. Juego, y hay un juego ahora mismo que todavía se sigue, o sea, canicas, o sea, sí. Se jugaba las canicas, pero también se jugaba a las peonzas, al trompo. La datación de trompos es casi 3.000 años. Había uno, ¿sí? Encontraron una peonza en la tumba de Tutankamón, o sea que ya sabemos que cientos de años antes incluso pues se jugaban a este tipo de pequeños juguetitos que se giraban y bueno, no sabían por qué se mantenía en pie, pero era una curiosidad científica que pasó a ser un pasatiempo. Bueno, digamos que hablando de una forma romántica, ¿no? Podríamos decir que, tal y como reflejáis en el libro, que Pericles y cada uno de nosotros hemos tenido pues una infancia similar, ¿no? Podemos decir. Sí, desde luego. Yo haciendo el libro, pues he hecho un repaso de todo lo que jugaba yo de chaval y yo calculo que aproximadamente el 80% de los juegos que yo he jugado resulta que son juegos que tienen un equivalente, al menos romano y griego, casi todos griegos. Pero efectivamente los llamaban de otro nombre, en vez de a las estatuas, por ejemplo, hay el juego de Aquitinda en Grecia, o el Basilinda, que es jugar a policías y ladrones, o los tazos mismamente, pues es un juego llamado Ostraquinda en Atenas, con lo cual, pues hay una continuidad, desde luego en lo que es la cultura popular, no ha sufrido tantas variaciones como la gran historia de los hechos famosos. Incluso tenemos juegos que aún se siguen jugando y además apostando, ¿no? Uh-huh. En una localidad leonesa o de La Bañeza. ¿Sí? En Semana Santa se sigue jugando a la cara cruz, o sea, a las chapas que llaman ellos, ¿no? Eso es un juego pues que proviene de la antigua Roma. Por supuesto, y además que aparece en el libro que vosotros acabáis de editar, algo muy interesante que son los tableros. Y no solo eso, sino aquí dais una pequeña muestra de los tableros en la parte final del libro, pero tenéis un código QR donde cada lector va a poder acudir, descargarse los tableros en PDF y poder disfrutar de los juegos, ¿no? Claro, queríamos que no se quedara solamente en un simple libro, ¿no? Uh-huh. De instrucciones, ¿no? Entonces lo que queríamos es que la gente juegue. Entonces para ello hemos inventado esta treta de sacar dos juegos romanos fuera del libro, que lo tienen ellos en su PDF cuando compren el libro, ¿sí? Y luego todos los tableros con sus fichas. De tal forma que cuando se descarguen ese archivo, pues puedan jugar con sus hijos o puedan probar este tipo de juegos mediante el libro y imprimirlo y poder jugar. Yo quería que le recomendaseis a todos aquellos oyentes que quieran jugar, ¿no? Y me imagino que habrá diferentes juegos, unos más complicados que otros. No sé, decirnos uno o dos que son buenos para iniciarse, aparte de las tres en raya, que bueno, es bueno, lo que Javier, hacemos todos. Javier es un apasionado de los Latrunculis y de los Ternilapilli, y yo soy más apasionado de los juegos egipcios. A mí el Senet me resultó un juego que me tiene enganchado. Lo mismo os animáis y sacáis más juegos, ¿no? La suerte está echada, así que habrá que... Porque he leído que había muchos más, que habéis tenido que hacer una selección, ¿no? Sí, claro, eso digamos es un primer filtro, son los juegos más importantes, pero bueno, evidentemente no descartamos una segunda edición con juegos infantiles, porque hay muchísimos también, y tratar un poco más de... Sí, la verdad es que hemos tenido que seleccionarlos. Yo tengo localizados pues unos más de 60 juegos distintos y aquí solo nos caben unos 20, no llegan siquiera a 20. David, te quería hacer una puntualización, ¿no? Sí. Es que no solamente es el libro, ¿no? Es también nosotros queríamos enseñarlo a la gente, ¿no? Entonces, lo que sí que a través de Ars Ingenius, que es... la web donde desarrollo la Grimensura y también un área de Alea Ludi, hemos reconstruido esos juegos y uh-huh. vamos a salir a la calle a que lo vean. El próximo viernes estaremos en la Villa Romana de la Olmeda. ¿Sí? Haciendo una jornada de juegos con todos estos juegos que son construidos por nosotros para que los vean y puedan jugar a todos estos juegos. Bueno, si quieren conseguir uno de estos libros que tengo en mis manos, lo más fácil es que nos escriban a contacto@agorahistoria.com y haremos un sorteo entre todos esos correos que recibamos y lo mandaremos a su domicilio. Un placer haberles tenido aquí a los autores, Javier Rodríguez y Carlos Fernández. Os esperamos muy pronto en Agora. Adiós. Adiós. Adiós. Mándenos sus propuestas a contacto@agorahistoria.com. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. AV Proyectores patrocina La Historia en Imágenes. Hoy no les vamos a hablar de una fotografía, sino de un óleo. Y haremos una fugaz visita radiofónica a uno de los lugares más visitados de Madrid, el Museo del Prado. Hemos subido el cuadro a nuestra web, agorahistoria.com. También pueden verlo en nuestro Facebook. Les recuerdo, facebook.com/agorahistoriaprograma. Y también a través de nuestro Twitter, @agorahistoria. Alfonso Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy, como digo, no nos vas a hablar de un cuadro, o sea, nos vas a hablar, mejor dicho, de un cuadro, Doña Isabel la Católica dictando su testamento. ¿Nos podrías hacer una descripción radiofónica del cuadro? Sí, bueno, efectivamente, hoy no vamos a hablar de una fotografía, pero como ya sabemos, es la historia en imágenes. Exacto. La fotografía es una técnica que tiene ciento y pico años, y entonces, evidentemente, todo lo que la historia representa hacia atrás, pues está representado en cuadros. La fotografía de nuestra historia, ¿no?, del pasado. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues este cuadro es un cuadro bastante importante, es un cuadro alegórico, como todos los que se hicieron referentes al año 1504, que fue cuando murió Isabel. La obra es de 1864. Bueno, entre 1864 y 65, porque tardó un año y medio en pintarlo. Y la importancia que tiene es dos vertientes. Primero, trata de el último momento, unos días antes de su muerte, de Isabel la Católica, dictando el codicilo al testamento que había hecho unos meses antes. Uh-huh. Y en el cuadro refleja tres partes, por decirlo de alguna manera. Una parte que es ella, el centro del cuadro, en blanco, iluminándole la luz como centro de lo que se quiere interpretar. Ahora hablamos de los colores. Y conforme se mira el cuadro, a la izquierda, lo que es la parte familiar de cualquier ser humano que va a fallecer, está su marido, está una de sus hijas. Y a la parte de la derecha, pues ya que era una reina, lo que representa la parte política. Varios personajes, el cardenal Cisneros, el almirante de Castilla, los marqueses de Moya, en fin, luego podemos detallar más esas personas. Y el cuadro, pues la importancia que tiene es porque pertenece a la época romántica, época donde Isabel la Católica adquirió una preponderancia más importante, y además está hecho con un realismo muy puro. Este pintor es el cuadro, es su obra cumbre y en donde refleja más el realismo de toda su obra. Estuvo en Italia y de allí vino con unas enseñanzas, y entonces este cuadro es el que refleja, digamos, el culmen de su obra. Tiene una distribución tipo velazqueña, donde se aprecia perfectamente los personajes. Uh-huh. Y ha sido un cuadro en su día valorado y hoy día todavía más. Nos decías hace un momento que el cuadro que estamos viendo y que ustedes pueden ver a través de nuestro Facebook, Agora Historia Programa, recuerdo, y en agorahistoria.com, se pintó bastantes años después de la muerte de Isabel la Católica. Bueno, nos avanzabas ya el pintor, ¿no? ¿Quién pintó el cuadro y en qué se basó para llevar a cabo esta pintura? El pintor era Eduardo Rosales, es un pintor bastante conocido, y este hombre se basó pues en los documentos históricos que tenemos. Los cronistas de la época dejaron bien claro cuando Isabel dictó su testamento y cuando... Que no cuando estaba a punto de morir. Efectivamente, el testamento lo dictó unos meses antes de morir. Uh-huh. Y prácticamente una semana, unos días antes, dictó el codicilo, que es como una especie de añadido al testamento. Y él se basó en interpretar, como decíamos al principio, una imagen vale más que mil palabras. Él interpretó las mil palabras y las plasmó en una imagen. Entonces quiso que en el cuadro aparecieran pues la gente más representativa que rodeaba a Isabel la Católica en ese momento. El cuadro es alegórico total. Porque esa imagen como tal no pudo darse, ¿no? No, efectivamente. ¿Por qué razón no pudo producirse? Pues si miramos el cuadro y miramos a la parte de la derecha, vemos en primer lugar a Fernando el Católico, su marido, abatido. Ese no estaba allí, porque cuando ella dictaba el codicilo, que es cuando el cuadro quiere representar, porque mucha gente lo ve y se cree que es el cuadro de la muerte de Isabel la Católica. No, es el cuadro, como el pintor quiso poner, Isabel la Católica dictando su testamento, que tampoco era el testamento, sino era el codicilo. Entonces, Fernando no estaba porque no quiso influir en ese codicilo, en lo que su mujer quisiera decir. Sí. Su hija estaba en Flandes con su marido, Felipe el Hermoso, tampoco estaba allí, le avisaron de que la madre había muerto. Mirando a la derecha del cuadro, Gaspar de Gricio, que era el notario, puede que a lo mejor ese sí estuviera, pero tampoco hay fe cierta de que estuviera a los pies de la cama, como aparece en el cuadro. Aparece el cardenal Cisneros, que no era cardenal Cisneros, se nombró cardenal después de la muerte de Isabel, en ese momento era obispo. Aparece el almirante de Castilla y López de Cárrega, que, bueno, tanto López de Gárrega como el almirante de Castilla, puede que fueran ellos o no. Los marqueses de Moya, pues puede que sí estuvieran, eran los que siempre estuvieron con Isabel, tanto él como ella ayudándoles. Ella les nombró marqueses que no eran, creó el marquesado de Moya para ellos, y puede que estuvieran, pero en general en el cuadro ni el dosel ni cómo estaba, uh-huh, es alegórico, como muchos otros cuadros que tenemos. Luego hay otra cosa muy importante a nivel visual, que el color, la importancia que tiene, ¿no? Isabel se ve de diferente color a todos los demás, ¿no? El centro del cuadro, cuando uno lo mira, el cuadro es bastante grande, porque son 4 metros de ancho por 2,90 de alto, no es un cuadro pequeño. Y el cuadro, cuando uno lo mira, se le va la vista a Isabel, tendida en la cama, toda de blanco, con el rostro de la muerte asomando, y en un segundo plano, aparece el marido Fernando, con el color rojo, que también pues llama un poco la atención. El resto son unos colores tenues, un poco apagados. La hija va de negro, los otros llevan unos colores bastante oscuros. Y a todo el que quiera ir a verlo y quiera pasarse, aquellos que estén en Madrid, pues que lo tienen muy cerquita, aquellos que vayan o tengan pensado visitar Madrid, ¿sabes la sala y sí, el sitio donde pueden ir para ir a tiro hecho? Efectivamente, porque yo considero que ya que se va a ver el Museo del Prado, no solamente vamos a ver la Menina, la Fragua de Vulcano y vamos a ver obras de Goya, sino esta obra es una obra cumbre y está en la sala 61B del Museo del Prado. Además, hay una anécdota que te voy a contar. Cuando se inauguró en el 2007 la ampliación del Museo del Prado, esta obra, la ampliación que hizo Moneo, esta obra fue la primera que se colgó, para darle pues una relevancia de que fuera la primera que se colgaba. Ven cómo la historia es muy interesante. Si a usted que nos está escuchando y por primera vez no le gustaba la historia, creo que hoy le va a empezar a gustar. Si quieren que comentemos algo, muy fácil, contacto@agorahistoria.com. Alfonso Benito, muchas gracias. Te esperamos la próxima semana. Siempre con vosotros. Adiós. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Continuamos en Agora. Ya les hemos dicho varias veces que la historia tiene parte también muy divertida. Y hoy en día es posible disfrutar de la historia pasando momentos muy agradables. Tal es el caso de Elche. Nos vamos a ir hasta allí porque se encuentran inmersos en unas celebraciones que, si tienen la oportunidad, no deben dejar pasar, y les aconsejo que visiten. Hablamos con Guillermo Pérez, él es asesor histórico de la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche. Guillermo, buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ayer comenzasteis con las celebraciones. Antes de nada, explíquenos en qué consiste, que somos casi podemos decir que tocayos, Ágora Eliquetana. Sí, el Ágora Eliquetana es un espacio que la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche pone en común para las fiestas de Elche, y en el que, a través del teatro, representaciones, dioramas que muestran partes de la cultura y la historia de la cultura, pues en el programa de fiestas nos reunimos y disfrutamos todos juntos de esta celebración. ¿Dónde tiene lugar estas celebraciones, la mayoría de los actos? Pues tienen lugar en la rotonda del Parque Municipal, que es un espacio abierto al aire libre con un escenario y, bueno, verdes, donde el público puede venir a disfrutar de todas las representaciones teatrales, y aparte pues reciben guías sobre los distintos dioramas en los que representamos facetas de la cultura ibérica, como la alimentación, la sociedad, la guerra y demás aspectos de esta cultura. Uh-huh. Guillermo, cada año la asociación nombra un régulo. Explíquenos en primer lugar qué es un régulo y qué funciones tiene durante las fiestas. Pues bueno, el régulo es un título honorífico que se le da a uno de los miembros de la asociación, y se eligen por votación. El régulo lo que viene a ser es como una mención a aquellos reyezuelos que en las distintas comunidades ibéricas que habían en el mundo antiguo, pues ejercían el poder civil y político. Desde 1979 vamos eligiendo anualmente un régulo, y es una de las caras públicas de la asociación a lo largo del año. Cuéntenos, los íberos, para todos aquellos oyentes que no conozcan a este pueblo, ¿quiénes eran? Los íberos son un pueblo que a raíz de los contactos orientales, orientalizantes, a lo largo de los siglos VII y VI, pues llega a conformarse como una identidad cultural propia dentro de la península ibérica y especialmente en el Levante. En el caso donde nosotros ubicamos, a Elche, esto se encontraba dentro de la Contestania, que es un marco cultural y geográfico de estos pueblos. Eran unos pueblos que, si bien tienen una unidad cultural, no tenían una unidad total como estados, funcionaban como las polis griegas, en cierto modo, tiene contactos con el norte de África y que finalmente pues sucumbirán a la romanización. Bueno, de los íberos conocemos ya bastante, pero todavía queda mucho por excavar y conocer pues nueva información sobre ellos, ¿no? Sí, por supuesto, y más especialmente aquí en este lugar donde nos encontramos con infinidad de yacimientos que deben ser excavados y estudiados, como es en el caso de la Alcudia de Elche, que fue capital de la Contestania y es romanizada. Mucho trabajo por hacer, porque también la escritura ibérica no ha sido descifrada hasta el momento. Expliquen a los oyentes, así a grosso modo, la cultura ibera, cómo era su modo de vida, su alimentación, el sistema social, su religión, cómo veían el más allá. Explíquenos un poco cómo lo veían ellos. Pues mire, la cultura ibérica tiene como peculiaridades que sus urbanos, por ejemplo, en sus construcciones no solían emplear fundamentos sobre las construcciones, sino solían elegir las rocas madres para edificar, por eso siempre se encuentran en lugares elevados o en pequeños cerretes. Con respecto al aspecto religioso, pues no se descubren templos en sí, como los conocemos para otras culturas, sino que son estructuras que se parecen a otras casas, solo que estas son más grandes y con el descubrimiento de exvotos y demás material arqueológico dentro de estas, pues se conoce que eran lugares sacros. Tenían un culto a las cuevas, santuarios, y un culto al más allá muy influenciado por las culturas orientalizantes, pues fruto del contacto con fenicios y griegos, por lo que representaban en sus cerámicas y en sus pilares estelas funerarios aves míticas y una serie de místicos que, claro, nos permiten saber que estos seres pues pertenecían al mundo mitológico, más allá de estas personas, como esos animales que debían transportar las almas hasta el otro mundo. Pero el problema radica en que, como los vestigios que nos han dejado escritos no podemos traducirlos, no conocemos realmente cuál es su cosmogonía real, por lo que siempre queda todavía un halo de misterio que convierte la cultura ibérica en muy atractiva para seguir estudiándola y para seguir descifrando lo que ella guarda. Estamos hablando con Guillermo Pérez, él es asesor histórico de la Asociación Histórico-Artística Pobladores de Elche, y se están llevando a cabo unas actividades pues que el fin principal es que la gente conozca a esta cultura ibérica. Bueno, ¿cuál es uno de esos actos que la gente no se puede perder? Explícanos rápidamente en qué consiste y cuándo se va a celebrar. Desde el 8 de agosto hasta el 15 de agosto tenemos una programación de teatro y recreación. Pues tenemos obras de teatro como son Raíces de una leyenda, en la que se hace un barrido histórico sobre la historia de la palmera en este municipio. Luego también rescatamos obras de teatro clásicas griegas como fueron Oreste, música y baile, las representaciones de la vida de un soldado ibero, representaciones dionisíacas y demás. Entonces, todas las noches, hasta el 15 de agosto, tendremos un montón de espectáculos en los que trataremos de transmitir a la gente las raíces históricas de la ciudad y de la cultura, también con un marco de arte. Guillermo, ¿dónde puede encontrar la gente información? ¿Hay alguna página en internet donde pueden encontrar más datos? Sí, por supuesto, en www.pobladoresdeelche.com. Bueno, pues enhorabuena por difundir la cultura, por ese trabajo que hacéis. Tienen que acudir a Elche porque no se pueden perder todos estos actos. Gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Muchas gracias a vosotros, y después de haber estado en vuestra Ágora, os invito a que sigáis la nuestra. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Ágora, su programa dedicado a la historia. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Es el momento de hablar en Ágora de noticias de actualidad. Gema García Ruiz Pérez, Buenas noches, bienvenida nuevamente a Ágora. Buenas noches. Bueno, vamos con ese primer titular. Hallan restos humanos del Paleolítico en Córdoba. Eso es, el equipo de trabajo de la Cueva del Ángel, en Lucena, Córdoba, ha descubierto más de 50 muestras de restos humanos correspondientes a la Edad de Bronce y la Edad del Cobre. En su mayoría pertenecen a niños y adolescentes, y a su alrededor se han encontrado restos de cerámica y una viaza de unos 15 centímetros, cuya antigüedad es de 300.000 años. El potencial de la investigación tiene visos de ser inmenso, y de seguir así es muy posible que este yacimiento nos permita poner luz en ese oscuro periodo de la historia que va del Paleolítico Inferior al Medio. La Real Academia de la Lengua Española cumple 300 años. El pasado martes tuvo lugar dicho aniversario, el cual, por cierto, no es sino la materialización del sueño del marqués de Villena y otra decena de compañeros de tertulia, que en 1713 decidieron elaborar un diccionario digno del castellano. Ninguno de ellos era lingüista, ni siquiera se les pasó por la cabeza que aquello hiciera falta, y sin embargo este grupo de Quijotes solo tardó 23 añitos en hacer lo que a franceses e ingleses les llevó una media de 70 primaveras. El primer ejemplar fue publicado en 1780. Tenía 42.000 palabras, obtuvo la bendición del mismísimo Felipe V y es el ancestro más antiguo de la vigente 23ª edición del Diccionario de la RAE. Descubren en Jerusalén un hospital de la época de las Cruzadas. Arqueólogos israelíes han descubierto en los confines de la vieja Jerusalén un hospital construido hace 1.000 años. Perteneció a la época de las Cruzadas y, a juzgar por su tamaño, pudo albergar unas 2.000 personas. Pacientes, peregrinos y huérfanos habitaron en este inmenso lugar, que cuenta con galerías de arcos apuntados de hasta 6 metros de altura. Derrotados los cruzados, el edificio fue cayendo en el olvido. Sirvió de establo de caballos y camellos, y hasta hace una década fue utilizado por alguno como mercado de fruta. Esperemos que ahora pueda recuperar, al menos en algo, el valor de su vieja gloria. El monasterio más antiguo de Gaza está en peligro. Efectivamente, se trata del monasterio de San Hilarión, padre del monacato palestino y tocayo del símbolo castizo. Lleva abandonado desde el siglo VII y, a pesar de haber sido redescubierto en 1999, continúa en ruinas. El monasterio es un conjunto monumental colosal que a punto estuvo de ser declarado Patrimonio Universal por la UNESCO. Consta de 10 hectáreas que albergan una iglesia, viviendas, criptas, capillas, decenas de pilas bautismales y hasta una posada provista de baños públicos. Ponerlo a salvo de terremotos, combates, adversidades climatológicas y saqueadores no es tarea fácil. Será necesario contar con un presupuesto de más de 2 millones de euros, que al menos por el momento está a la espera de encontrar patrocinador. Parece que tenemos evidencias de un nuevo meteorito asesino. Un estudio de diversos núcleos de hielo hallados en Groenlandia ha permitido que un grupo de investigadores nos ponga sobre la pista de un nuevo meteorito asesino. Aún no le han bautizado, pero sabemos de él que impactó en América del Norte hace 12.900 años y originó un considerable descenso de las temperaturas que supuso la extinción de cientos de especies. Los temibles mamuts y culturas tan fascinantes como la de los pueblos Clovis, los indígenas más antiguos del continente americano, pudieron ser algunas de sus víctimas. Y dentro de lo que cabe hay que decir que fue prácticamente inofensivo. Sorprendente pero real, un niño de 10 años descubre una momia en casa de su abuela. Estupefacto, así debió quedar Alexander Kettler, el chaval alemán de 10 años que hace solo un par de días descubrió en el ático de su abuela nada más y nada menos que una momia egipcia. Los restos estaban dentro de una gran caja donde también se escondía un vaso canopo y una máscara funeraria. Aún está por ver si son reales o se trata de una réplica, pero al parecer el abuelo del chico se trajo el muerto, nunca mejor dicho, de uno de sus viajes por África y la familia no ha sabido qué había en su interior durante más de 50 años. Noticia importantísima, encuentran a los primeros pobladores de América. El increíble hallazgo ha tenido lugar en Tamaulipas, un estado mexicano. Así se han descubierto unas 30 osamentas datadas en torno al segundo milenio antes de Cristo, hecho que convierte a los restos en los más antiguos vestigios de los que pudieron ser los primeros pobladores del continente americano. Así lo han asegurado diversos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se confiesan eufóricos por la idea de profundizar en el conocimiento sobre la extensión y prácticas culturales de una civilización milenaria. Las osamentas fueron descubiertas en el año 2011 en la Cueva de la Sepultura, pero no tuvimos constancia de su verdadera antigüedad hasta que este martes se dieron a conocer los resultados de las pruebas de ADN, que por cierto han permitido identificar el linaje mitocondrial, es decir, el perfil genético heredado de la madre de estas poblaciones. Gema García Ruiz Pérez, ahora sí, he dicho bien el apellido, completo. Perfectamente. Muchas gracias, noticias de actualidad. Nosotros continuamos en Ágora. Pausa de unos segundos y estamos de vuelta. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Llega el momento en el que en Ágora hablamos de efemérides. El 5 de agosto del año 1100, en la abadía de Westminster, Enrique I se autoproclama rey de Inglaterra, tercer rey normando. En 1905, representantes de los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firman en Moscú el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. En 1962, aparecía muerta en su casa de Los Ángeles la actriz norteamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto a su cama se encontraba una botella vacía con barbitúricos en su interior, por lo que la policía dictaminó su suicidio. A día de hoy, su muerte continúa siendo un misterio. El 6 de agosto del año 133 a.C., las legiones romanas de Publio Escipión arrasan la ciudad celtibérica de Numancia, tras haber sido sitiada y asediada durante algo más de 9 meses. En ese mismo día, pero en 1660, fallecía en Madrid el pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintor y retratista de la corte española de Felipe IV. Y también el día 6, pero de 1945, a las 8:15 horas, hora local, Hiroshima se convierte en la primera ciudad del mundo en ser pasto de una bomba nuclear. En bombardero americano B-29, el Onagay deja caer su única bomba, Little Boy, sobre el centro de la ciudad. 120.000 de los 450.000 habitantes mueren en el acto y otros 70.000 sufren graves heridas. A consecuencia de la radiación, otras decenas de miles irán muriendo en terrible goteo con el paso de los años. Un 7 de agosto del año 1888, en el denostado por aquel entonces barrio de Whitechapel en Londres, comienza a fraguarse la terrible leyenda de Jack el Destripador al asesinar salvajemente a su primera víctima. El 8 de agosto de 1974, el presidente norteamericano Richard Nixon dimite por el escándalo Watergate, uno de los muchos escándalos que se produjeron durante su mandato. Tal día como hoy, un 9 de agosto de 1936, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, Jesse Owens, atleta afroamericano, gana su cuarta medalla de oro. Adolf Hitler, impotente ante la victoria de un hombre de raza negra en su propia casa, a pesar de tener previsto estrechar la mano a los vencedores, abandona el estadio con una alta dosis de rabia en su interior. El 10 de agosto de 1675 comienza a construirse el Observatorio Real Astronómico de Greenwich en Londres, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y de las estrellas a los marineros británicos. Y por último, el 11 de agosto de 1919 se declara formalmente la Constitución de Weimar, que incorpora principios conservadores unidos a elementos democráticos y establece a Alemania como una república federal. También proclama los colores de su bandera, el negro, rojo y dorado, que simbolizan la Gran Alemania. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Nos quedamos sin tiempo nuevamente. Un placer haber estado un viernes más con todos ustedes. Esperamos que esta plaza radiofónica que abrimos cada viernes esté cada vez más llena. No hace falta recordarles que pueden entrar todos, no hacemos distinciones, todos son bienvenidos. Y recordamos las formas de contacto. Nos pueden visitar en internet, www.agorahistoria.com. También estamos en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestro Twitter, @agorahistoria. Para cualquier cosa, nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com. No se olviden que si quieren ganar el libro Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad, tan solo con enviarnos un correo y ponernos su nombre y dirección, entrarán en el sorteo. Repito, contacto@agorahistoria.com. Para todos aquellos que no nos pueden escuchar en directo a través de agorahistoria.com, podrán acceder a descargar el programa de diversas formas. Tenemos una nueva cita el próximo viernes a las 23 horas en este mismo sitio, en Ágora y en Gestiona Radio. Hoy me despido con una frase del escritor y político Edmund Burke. Dice así: las gentes que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán hacia la posteridad. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.